Bueno, la información de Mar del Plata nos lleva a un comunicado que han sacado en el día de ayer desde Unión por la Patria y tiene que ver con lo que deja, lo que está empezando a dejar el presupuesto tan prorrogado del municipio, el 2026. Sí, estamos en el mes 2 ya y todavía no está ni siquiera en debate el presupuesto 2026. Bueno, para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con quien preside el bloque Unión por la Patria, con Mariana Cuesta. Mariana, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, empezaron, creo yo, que va a llevar un tiempo, porque obviamente es un proyecto largo e intenso, el del presupuesto, por ya empezaron a encontrar algún tipo de, no quiero decir mentiras, pero ustedes lo plantean como una falacia, en principio esto de el aumento de tasas del 11%. Ahí descubrieron ustedes que no es tan real el aumento solamente del 11%, porque encuentran una tasa nueva. A ver, contame un poquito qué es lo que vieron, Mariana. Sí, en realidad nosotros lo primero que nos encontramos, bueno, esta es la cuarta prórroga, logran finalmente ingresar el presupuesto y la fiscal impositiva al Consejo Deliberante, y lo primero que hace el oficialismo, el intendente, es mandar una gacetilla contando, bueno, a ver qué tenía de bueno este presupuesto, y dicen algunas cosas. Entonces nosotros, si bien el presupuesto para analizarlo se necesita mucho tiempo y estamos, digamos, estudiando con los equipos, lo primero que hicimos fue buscar si eso que habían dicho era real o no, porque para empezar un debate uno puede tener distintas posiciones, lo que no podés empezar es desde la mentira, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad que era todo falso. Ellos dijeron que había un aumento del 11%, eso es definitivamente falso. El aumento es muchísimo mayor, de hecho ya está, supera el 20 y pico%, o sea, nada que ver, pero además de eso tiene cláusula gatillo por inflación. O sea, te van a aumentar un 20 y pico%, y después todo lo que aumente la inflación, o sea, nada que ver con un tope que habían dicho, porque supone que ahora este presupuesto está alineado al gobierno de Milei. Entonces, y Milei dijo que la inflación era del 11. De ahí sacaron ese 11, claro. Ahora cuando uno ve, nada que ver. Además de eso, mantienen la tasa vial, que esto lo creó Montenegro, es una tasa que no estaba, que cada vez que cargamos nafta en las estaciones de servicio es un 3% más, eso supone que es para el arreglo de calles. Es la tasa vial más cara de toda la provincia de Buenos Aires, digo, otra contradicción con el discurso libertario. Es la tasa más cara de la provincia, la mantienen. No solo que nosotros lo que venimos viendo es que las calles claramente no están mejor, o sea, estamos pagando más por tener peores arreglos de calle, ahora sacaron algo de que le ponen express, bueno, no sé bien qué es. Pero digo, no, uno no conoce un plan, no sabe qué, digo, las calles asfaltadas, y ni te cuento las calles que están sin asfaltar, pero además de eso, en el último tiempo se están usando los fondos de la tasa vial para pago de salarios, o sea, el peor de los mundos, porque hay una nueva tasa que supone que es para arreglar calle y ya directamente ni va para el arreglo de calles. Pero además vemos que ponen otra tasa nueva, que es una tasa que nos va a venir en la factura de la luz. ¿Sí? Uh-huh. Antes, cuando uno pagaba, las tasas municipales, tiene un componente de luminarias, ¿no? Eso, ese componente lo sacan, pero crean una tasa nueva y te va a venir en relación a la cantidad de luces que vos tenés en la vereda de tu cuadra, digamos. Pero, por ejemplo, en el centro a todos les va a venir más o menos 7.800 pesos mensuales más en la boleta de la luz. Pero además de eso, eso se va a ajustar cada vez que suba la luz. ¿Sí? O sea que estamos hablando de facturas de un servicio como la luz, que nadie puede dejar de pagarlo, pero que además se va a incrementar mucho esa factura por el componente, por la tasa nueva de luz. O sea que todo lo que vienen diciendo hasta en su propio discurso es toda una contradicción, sumado, por ejemplo, a otros fondos que suponen que son afectados, como el Fondo de Promoción Turística, que va a ir para el pago de salarios de personal del EMTUR. O sea que nosotros lo primero que hicimos fue buscar todas las contradicciones / mentiras desde el discurso oficial en la presentación del presupuesto y lo que realmente está escrito en el papel. A ver, acá hay un punto que abrimos todos los ojos, acá cuando dijiste que la tasa, este desglose que planteó el gobierno municipal del alumbrado, que va a venir con la boleta de la luz, va a aumentar, por ejemplo, ahora, si llega a venir ahora, ahora que el gobierno nacional va a dar un aumento de un 20%, digo, si estuviera ya incorporada, ¿aumentaría a la par del consumo de energía de nuestra casa? Sí, es tremendo porque además se vuelve, yo pienso, digo, bueno, cuando vengan los funcionarios a explicar el presupuesto vamos a poder debatir esto, ¿no? Pero, por ejemplo, las tarifas sociales, ¿cómo las van a contemplar? ¿Cómo se va a contemplar una jubilada que vive en el centro, en un departamento de uno o dos ambientes, que por ahí tiene un consumo de 15.000, 20.000 pesos de luz, pero de pronto le va a venir 30.000 pesos de luz y ahí a seguir con ese componente que aumente cada vez que aumente la luz? Uh-huh. Digo, puede ser que haya personas que se les complique a su vez pagar la factura de la luz por esta nueva tasa municipal. Entonces, la verdad que es un gobierno, nosotros ayer sacamos un comunicado que decía dos intendentes, pero siempre la misma receta, que es bolsiquearle la plata a los marplatenses para hacer lo que supone que el municipio debiese hacer. O sea, el municipio de que debiese encargarse de algunas cosas. Bueno, ahora crea tasas para todo. O sea, para arreglarte la calle, te crea una tasa nueva. Para poner la lamparita en la calle, te crea una tasa nueva. La limpieza en la ciudad es un desastre. Entonces, y además entrega todo el patrimonio, entregan, digo, las cuestiones que podrían servir para hacer nuevos ingresos de dinero. Parece que no puede administrar nada. Entonces, y después nos tenemos que, digamos, el discurso es que este presupuesto está alineado con el discurso libertario de Milei y la verdad que hay la tasa vial más cara de la provincia, una nueva tasa en el servicio de la luz, o sea, no tiene nada que ver ni siquiera con lo que ellos se supone que defienden. Mariana, ahora mira, hay un dato que me pasan de la producción que es súper interesante. Digo, por lo general, cuando vos alquilás una casa, un departamento, lo que fuere, digo, determinados impuestos corren por cuenta del que alquila, la luz, el gas, impuestos a los servicios, la luz, el gas y demás, y determinados tasas corren por cuenta del propietario. Por lo general, la tasa municipal la paga el propietario y no el inquilino. Con este desglose, el alumbrado lo va a terminar pagando el inquilino, es decir, al costo del alquiler, que es un delirio porque se desreguló, digo, hay que sumarle también el aumento sistemático que va a tener el inquilino con el pago de la luz, que se le va a sumar la tasa de alumbrado de la calle. Exacto. Por eso, esto está nada pensado para hacerle más fácil la vida a la gente, solo pensado para recaudar. Porque lo que se hace es colgarse de DEA, porque ellos quieren colgarse de DEA y no por el tema de cobrabilidad. Claro. La realidad es que la gente paga menos las tasas municipales que lo que paga la luz, porque es obvio que uno no puede vivir sin luz eléctrica, ¿no? Uh-huh. Entonces se cuelgan de eso para aumentar la cobrabilidad. Pero atrás de eso trae aparejado un montón de temas, como el que vos decís de los alquileres. De verdad que haya personas que no puedan terminar pagando la luz por este componente que aumenta. O sea, la verdad que uno no deja de sorprenderse de que siempre busquen la misma receta, que es complicarle la vida a la gente y hacerle pagar más cosas por un servicio cada vez peor. Porque a mí sí también me importa decir esto, la ciudad está más sucia, la ciudad está llena de baches, la ciudad, claramente las luminarias son un desastre, y a todo eso te viene una nueva tasa. A todo eso tenés que pagar aparte. Digo, ¿no? La verdad que es como un gobierno municipal, el del actual Montenegro, digo, porque es parte de lo mismo, que claramente no se están ocupando de lo que tienen que ocuparse, que es un gobierno que fracasa en la gestión, que solo pareciera interesarle, digamos, privatizar algunas cuestiones, deshacerse de algunas, pero bueno, en el medio te complican la vida. Y a mí, digo, nosotros podemos tener diferencias ideológicas y debatirlas. A mí lo que me parece que no da es encarar un debate de un tema tan importante como presupuesto, fiscal e impositiva, diciendo cosas que son falsas. El aumento no es del 11%, eso es completamente mentira, porque le ponen, además de que ya va a ser mayor porque modificaron un componente que va a estar más cercano a los 29, pero más allá de eso, es ajuste por inflación porque tiene cláusula gatillo. sea, entonces no es que la gente dice, bueno, pago el 11 ahora y se termina. No, te va a venir cada vez que aumente la inflación. Bueno, te iba a preguntar eso. Va a tener una particularidad, ¿no? Digo, porque no vamos a saber cuánto vamos a pagar en el año por la cláusula gatillo, pero también por este ingreso, y soy insistente, me parece que es importante, por este ingreso del alumbrado público en la boleta de DEA, es decir, porque como no sabemos la cantidad de aumentos que va a haber de luz durante el año, y si voy a perder el subsidio, y si voy a perder el acompañamiento que hace el Estado y demás, digo, tampoco puedo prever cuánto voy a tener que pagar de tasa municipal en general, si armara un combo de todo lo que me van a cobrar, ¿verdad? Y pero vos pensás que eso ya perdiste el control con la tasa vial. Sí. Porque, a ver, se suponía que antes la TCU tenía el componente vial y tenía el componente de la luz. Ellos los separan y te dicen, no, bueno, no sé qué, lo vas a pagar aparte. Bueno, pero es otra tasa. Es la tasa vial nueva y es la tasa de luz nueva. Te la hacen separada, pero vos con la tasa vial ya perdiste eso, porque cada vez que vas a cargar nafta, estás pagando esa tasa vial a cambio de nada, porque los arreglos, no se ven en la ciudad. Pero es cierto que además en este caso ni siquiera es por inflación lo de tasa de luz. Es por los aumentos que se le autorice a la electricidad. O sea que ahí tenés totalmente... Pero miren ayer lo que pasó con el INDEC. Claro. Iban a hacer un nuevo cálculo, terminaron echando la baña y la cuestión, hasta el mismo Caputo reconoció que no quisieron hacer eso porque los números les daban mal y las empresas... digamos, las consultoras privadas dicen que puede estar la inflación arriba del 3,5. O sea, estamos hablando de que después van a ser ese tipo de aumentos los que van a venir con la cláusula gatillo de la TCU porque está ajustado por inflación. Me parece que es lo que más le desarma la economía a la gente, ¿no? Digo, en momentos en donde la cosa, donde llegamos justo y a veces no llegamos y tenemos que andar recurriendo a la tarjeta de crédito o algún préstamo pedido en una billetera virtual, la falta de previsibilidad, perdón, para saber cómo se vienen al menos las tasas municipales, que en un momento era casi lo más previsible, ¿no? Sabíamos que sí. Ibas a pagar tanto por mes, o si pagabas todo el año, te hacían un descuento y demás. Es lo que, al menos lo que vieron, Mariana, ustedes de Unión por la Patria, que más está complicando este presupuesto 2026. Claro, nosotros en realidad estamos todavía todos los equipos analizándolo. No, claro. Vos sabés que nosotros nos dividimos un poco por áreas de competencia, las comisiones a las que vamos, etcétera. Pero lo primero que quisimos hacer fue, bueno, una vez que se presentó el viernes y vimos la gacetilla del intendente en relación al 11, todo lo que decían, dijimos, bueno, a ver, vamos a ver si todo eso es verdad. Y bueno, nos encontramos con que todo eso era mentira, pero sobre todo con esta nueva tasa, que es la tasa en relación a la boleta de la luz, que estamos seguros que va a traer muchas complicaciones y que va a ser un incremento fuerte en la boleta de la luz de todos los marplatenses, porque en relación a la cantidad de columnas de alumbrado que uno tiene en tu cuadra, es el monto. Entonces, si vos tenés 4, que es el máximo, estás hablando de 7.800 pesos de inicio. Uh-huh. Ahora, mucha gente puede vivir en el centro, por la particularidad de Mar del Plata, en departamentos chiquitos, y por ahí hoy su boleta de luz sea 15, 20 mil pesos, a los que subirte 8 mil pesos la luz en ese solo, ya es un montón. Claro. Y además este componente que no vas a tener ni idea, porque es a lo que se autorice a subir la luz. Sí, inclusive, Mariana, nosotros habíamos hablado cuando leíamos el desglose del presupuesto y contábamos esto de que la luz del alumbrado público va a venir en esa boleta, lo que hacíamos era, digo, en las casas que llegamos medio justo, algunas cosas las dejás, ¿no? Es decir, pagás la luz y el gas, que son fundamentales, la comunicación, que es la segunda parte fundamental, y como que por ahí la tasa municipal la dejás a un lado y la terminás pagando más adelante. Bueno, la falta de cobrabilidad del cual hablabas vos hace un rato. Digo, de esta manera te complican aún más el bolsillo poniéndote eso dentro de la boleta de luz, porque gran parte de la tasa está dentro de la boleta de luz. Es decir, ya no podés siquiera decir, me ahorro unos mangos en la tasa, la pago el mes que viene porque agarro una changa o lo que sea, porque te la están obligadamente poniendo dentro de la boleta de DEA. Sí, por eso a mí esto me parece que tiene que ser un poco la centralidad de este tiempo del debate, porque la verdad que ellos lo ocultan bastante, lo que hicieron, porque se les cae también su discurso libertario, porque esto de verdad que es contradictorio hasta con el lineamiento de Milei de Caputo, pero además porque buscan complicarle la vida a la gente y porque buscan aumentar la cobrabilidad a base de poner las tasas en servicios que uno no puede dejar de pagar. Ahora, no están pensando en mejorar el servicio, en que uno le den ganas de hacer el esfuerzo de pagar porque tu calle está mejor, porque tu calle está más limpia, porque tenés luminaria, porque en la salita puedes ir y hay médicos las 24 horas. Digo, todo eso no forma parte de lo que busca el municipio. Entonces también es muy injusto para el vecino de a pie, el que se le complica cada vez la vida a cambio de nada. A cambio de nada. Claro, y eso, Mariana, te iba a decir eso, ¿no? Y eso que no nos pusimos a analizar que te cobran luz en lugares donde no hay ni siquiera un foco en la puerta, ¿no? Digo, o sea que es como gracioso y contradictorio. Mariana, ¿se sabe cuándo va a entrar el presupuesto o cuándo es la primera cita para el debate de presupuesto en alguna de las comisiones? Mañana está cargado el orden del día en la Comisión de Hacienda. Entiendo que es como la presentación donde se habla el cronograma. Luego, o sea, por ordenanza está audiencia pública. También suelen venir los funcionarios a explicar el presupuesto. Así que, bueno, nosotros estamos trabajando en muchas preguntas. Muchas tienen que ver con un poco lo que charlábamos hoy. También hay declaraciones del presidente del Consejo Deliberante en torno al sistema municipal, que, bueno, nos gustaría también poder saber si eso son declaraciones a términos personales, eso es un plan del intendente, un plan de los radicales que están a cargo de la Secretaría de Educación. Así que bueno, nosotros estamos ansiosos de que vengan los funcionarios y que puedan dar la cara y que podamos dar un debate serio en relación a este presupuesto y la fiscal impositiva. Bien, entonces mañana arranca el debate. ¿Ustedes van a pedir que los funcionarios de cada una de las áreas descentralizadas estén presentes o al menos vayan a plantear cada uno de los números que se mostraron en el presupuesto? Y la verdad que durante muchos años fue así, desde que empezaron a tener mayoría automática viene solo Martinelli o la gente del área de Hacienda, esperamos que venga, lo cierto, lo que pasa cuando viene un solo funcionario es que, por ejemplo, en mi caso, yo le pregunto educación y me dice, y bueno, después te contesto, y es lógico porque una persona no puede conocer todas las áreas. Ese después te contesto es que la respuesta no llega nunca, así que a nosotros claro, creemos que la mejor manera es que cada uno venga, digo, si ellos están orgullosos de este gobierno que integran, ¿no?, ¿cuál sería el problema de venir a debatir con la oposición en torno a cada una de sus áreas de competencia? Pero bueno, por lo menos sí supongo que vendrá Martinelli porque siempre vinieron a presentar, sobre todo el presidente de OCE y el secretario de Hacienda, hacer la presentación del presupuesto y que uno le pueda hacer las preguntas. Mariana, como siempre, agradecerte por la generosidad de habernos atendido. Te mandamos un abrazo grande. Saludos. Ahí pasaba Mariana Cuesta, presidenta del bloque de Unión por la Patria, explicando un poquitito cómo se viene el tema de presupuesto y este desglose que se hizo de la tasa, que terminan mintiéndote, diciéndote que es el 11%, pero una parte está dentro de DEA, o sea que no tienen ni idea de lo que va a aumentar la luz de la calle. Ese chiste, quiero decir que internamente, cuando nos enteramos que va a haber este desglose, Violeta decía, bueno, a ver quién apaga la luz en la casa, en la vereda, a la noche, para no pagar lo que vamos a pagar, ¿no? Obviamente en chiste, porque son números fijos. Bueno, nada, no es ningún chiste, vamos a tomarlo en serio, porque claro, hay un detalle que yo no nos habíamos percatado, esto de cuando aumente la luz, aumenta la tasa de alumbrado de forma automática porque va a estar linkeada a ese aumento. Una locura de parte del municipio que siguen sumando fichas para descalabrar un poquitito más la billetera de cada uno de nosotros y nosotras.